las 80. Cada día, cada día. Esto es Kiss. You have Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, ¿sabéis de quién es el cumpleaños hoy? Sí, sí, el tuyo y el tuyo y el tuyo. Felicidades a todos, queridos. Pero hoy también cumpleaños Barbie. Come on, Barbie, let's go party. Sí, el 9 de marzo del 59 se registraba el nacimiento mundial de la muñeca Barbie, creada por Ruth Handlers, esposa de uno de los dos fundadores de la compañía de juguetes Mattel. Barbie es presentada por primera vez en la Feria de Nueva York y se convierte en un éxito rotundo, registrando ventas superiores a los 1,000 millones de ejemplares en 150 países. A raíz de esta locura colectiva originada por esta muñeca, pues han ido apareciendo muñecas Barbie con 5 tipos de cuerpo, 22 tonos de piel, 76 estilos de peinado, 94 colores de pelo y 13 colores de ojos. Y como no podía ser de otra forma, Barbie también nos trajo un exitazo en el mundo de la música a finales de los 90, ¿lo recuerdas, no? De la mano del grupo danés Aqua, que en mayo del 97 lanzaban al mundo Barbie Girl. El sencillo vendió más de 8 millones de copias en todo el mundo, siendo número uno en varios países y uno de los debuts más importantes hasta entonces en las listas de Estados Unidos, donde fue número 7. La compañía Mattel, aquí viene el jaleo, los demandó por utilizar este nombre para el tema. Pero, paradójicamente, en la campaña navideña de 2009, la compañía usó la melodía de la canción en sus anuncios televisivos y en su página web. Y es que, amigos, la pela es la pela. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Ahí está, Bobby Girl. I'm a Bobby Girl in the Bobby World. Laughing plastic, it's fantastic. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life is plastic, fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. I'm a blonde, single girl in the fantasy world. Dress me up, make it tight, I'm your dolly. You're my doll, rock and roll, feel the glass. Todas las tardes.

placer recibir a R.E.M. en la antena de Play Kiss, sobre todo con canciones happy como este Shiny Happy People. Oye, y hablando de canciones que te ponen de buen humor, en los próximos minutos, aquí en la antena de Kiss, sonarán... Natalie Imbruglia. Y nos visitarán Toto para hacernos una guía turística por África. Y James Morrison y Nelly Furtado. Rock and Strings. Tenemos un montón de buena música. Hasta las 8 o las 7 en Canarias en este tu show favorito. Esto se llama Play Kiss. Esto es Play Kiss. Con Ricky García. I'm not todas las tardes en Kiss. Hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Sí, 36 minutos, una menos en Canarias. ¿Qué tal estáis, amigos? Nosotros aquí acompañándote a la vuelta a casa, o si vas al trabajo, o si te vas al gimnasio, o si te vas a paseo. Haga lo que hagas, ¿eh? Si quieres estar de buen humor, ya sabes, pones Kiss FM ahí en la radio. Sintonizas Kiss FM ahí. La mejor música de los 80 y los 90 hasta hoy. Y vuestra participación, por supuesto, que lo pasamos genial con vosotros. Que hoy, que es el Día Mundial de la Tortilla de Patatas con Cebolla. Ya. A mí me gusta con cebolla, ¿queréis que os diga? Queremos que nos digáis qué no juntaríais jamás en un mismo plato y por qué. Tenemos a Alberto desde Málaga. Hola, Ricky. Hola. Los dos alimentos que no mezclaría te voy a contar cuáles son. ¿Sí? y por qué. Venga. Llegué una noche de madrugada después de fiesta. Y total, con hambre y empecé a buscar allí por la casa. ¿Sí? Y me hice un mollete antequerano de estos con foie gras y mejillones. Esto es una guarrería. Que el hambre me hacía pompa. Yo no sé si fue ese bocadillo, esa guarrindoncada de estas, o si fue la taja que traía. ¡Borchenoso! Pero luego estuve 3 días malo, con que no volvería a repetirlo. Hola, soy Isabel de Tarrasa, Barcelona. Lo que nunca me comería que mi hermano se lo comía y me daba un asco. ¿Sí? Era colacao, un bocadillo de colacao con atún en lata. Vivía en Matri. ¡Qué asco! Hola, Ricky, buenas tardes. Soy Paco de Córdoba. Hola, Paco. Los dos alimentos que yo no mezclaría nunca jamás en la vida, ¿sí?, sería un buen plataco de callo con un roscón de reyes. Mala combinación. Hola, soy Pilar de Valencia y lo que yo nunca jamás mezclaría, a pesar de que cuando era pequeña, ¿sí?, se lo veía comer muchas veces a una amiga mía, ¿sí?, es nocilla con sobrasada dentro de un croissant. Esto es comida de gatos. Anotadlo porque debe ser una mezcla explosiva. 606-712-658. Bizcocho con hongos, sopa de caracol, callos con almejas. Cuéntanos la tuya. Hoy con los amigos de Smartbox. Dos días con encanto. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Quédate con nosotros. Play Kiss. Todas las tardes en Kiss. For the last time, it's the last chance to feel again. But you broke me, now I can't feel anything. When I love you, it's so untrue. I can't even convince myself. When I'm speaking, it's the voice of I try to hold on, but it hurts too much. I try to forgive, but it's not enough to make it all okay. You can't play on broken strings. You can't feel anything that your heart don't want to feel. I can't. Playing house in the ruins of us. Running back. Too much. todas las tardes. Nos decía que no combinaría jamás pimientos y alcachofas. Erika desde León, pescado y pollo. Isabel desde Tarrasa, decía que un bocadillo de colacao con atún. Macu desde Zaragoza, brócoli con hígado. Y Paco desde Córdoba nos decía, callos con roscón de reyes. Hoy en juego con los amigos de Smartbox, un pack que se llama Dos Días con Encanto, con el que, bueno, pues si no tienes ningún encanto a tu lado, lo mismo en esos dos días lo encuentras. 606-712-658. Cuéntanos la tuya. Esto es Play Kiss con Ricky García. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet, you

Así suena Mecano en el siglo XXI. Cruz de Navajas. Si te gusta Mecano, este es tu espectáculo. Nuevas fechas confirmadas hasta el 15 de mayo. Bueno, alcanzamos las 7, las 6 en Canarias. ¿Cómo corre el tiempo cuando se está a gustito, eh? 606-712-658. Hoy queremos que nos cuentes qué dos alimentos no juntarías jamás en un mismo plato y por qué. En juego, dos días con encanto con los amigos de Smartbox. Llega ya Ismael Arranz para ponerte al día en el informativo de las 7. ¡No te vayas! Esto es Kiss.